Pedro no era lo que se suele decir un estudiante brillante, pero ahora sí era feliz. O por lo menos, pensó que su actual vida con Marta era lo más parecido a la felicidad. Marta era jovial, alegre, y lo quería con locura. Pasaban todos los fines de semana juntos, ya que ella trabajaba en unos laboratorios farmacéuticos de Estepona y viajaba a Sevilla cada viernes para encontrarse con Pedro. Marta lo trataba como a un rey. Le hacía la comida, le planchaba las camisas y le hacía regalitos constantemente. El dinero está para gastarlo, argumentaba Marta cuando Pedro se lamentaba de no poder corresponderle. Además, entre semana y desde el trabajo, le enviaba emails continuamente, sabiendo que a Pedro le fascinaba mensajearse con todo el mundo desde el ordenador de su casa. Marta le había hecho olvidar casi por completo a su antigua novia, Gertrudis, y la crisis por la que pasó Pedro al principio de su carrera, por culpa de su desgraciado accidente. Gertrudis había caído al río Guadalquivir, una ciaga tarde de septiembre, sorprendida por una fuerte ráfaga de viento, y la habían encontrado ahogada, 2 días después, en Coria del Río. Pedro dejó la carrera durante 1 año y medio, pero decidió retomarla cuando conoció a Marta, que le animó a continuar y le enseñó que en la vida hay que luchar y luchar hasta el final. Ahora le iban bien las cosas. Estaba aprobando más asignaturas que de costumbre, y esa tarde decidió hacerle frente a aquella asignatura que tanto temía. Preparó su mesa de estudio con celo. Colocó sus antiguos apuntes junto con los que le habían pasado esa misma mañana. Ojeando la vieja carpeta, descubrió entre garabatos y refranes manidos una nota de Gertrudis donde le había revelado la clave de su correo electrónico. Después de pensárselo 2 veces, encendió el ordenador y abrió el correo electrónico de Gertrudis para revivir con nostalgia los últimos mensajes que él mismo le había enviado. En efecto, ahí estaban sus mensajes, junto con los de una dirección de propaganda musical y otro de... No puede ser, pensó. Un mensaje enviado por Marta. ¿Su Marta? ¿Acaso se conocían? ¿Acaso habrían sido amigas? Se apresuró a abrirlo y leyó en voz baja. Gertrudis, ya tengo los apuntes que me pediste. Te espero en el puente de la Barqueta a las 7. Luego es que... Pero no es lo malo tener exámenes. Lo malo es que venga Marta... Claro, y te espera en el puente de la Barqueta. Todo para apropiarse de su... De lo tuyo. De lo tuyo. O sea, es que llama a Gertrudis y dice, vente al puente de la Barqueta, toma. Y lo terrorífico es descubrirlo tiempo después. 1 año y medio después, cuando el hombre ya coge valor, ¿verdad? Para decir, sí. Voy a abrir los mensajes y voy a recordar con nostalgia el pasado, el amor. Qué escalofrío debió recorrer su esquina dorsal. Sí, sí, sí. Y luego Marta llamando a la puerta. Tac, tac, tac. Cariño, hola. Te traigo el cafetito. Vente al puente de la Barqueta. Tú también.